para ofrendas urbanas. El arte está en el movimiento de 20 a 22, los jueves los encuentro. 88.7 es el dial, conectarte a la tribu, también suena online. Bien alto, bien fuerte, despierta a la gente escondida en la ciudad, ahí la vamos a encontrar. Si en la jungla de cemento alguna respuesta hay, ya está, ahí lo ves y lo sientes que es. Sube el volumen y prepárate, que te traemos una vez más. Ofrendas urbanas por la ciudad. Del año, sí, aquí un 29 de diciembre estamos haciendo este programa porque pensamos que va a ser un gran festejo de fin de año, una reunión con amigos, con aquellos artistas que han pasado por el programa y que han aceptado esta invitación para venir a brindar en esta mesa, en este estudio, Ofrendas Urbanas, en esta casa que es la tribu. Así que bueno, por eso invitamos a nuestros amigos a esta casa. Y bueno, algunos no han podido venir por diversos motivos de la vida, ¿no? Vacaciones, ¿sabes? Se fueron a comer ustedes, se fueron a los otros festejos que hay por doquier. Por ahí no quería alguno venir, también puede ser. Che. También se fue, claro, la pasó muy mal y no quiere volver. Quizá alguno se fue al velatorio de Carrie Fisher, ¿no? La reconocida Leila de Star Wars. ¿Qué me miran con esa cara? No conocen. Pero vos que decís que se tomaron un avión y llegaron. Ah, ¿cómo es eso? Una gran actriz. O sea, ¿hubo aviones dispuestos a eso, viste, como te manda el ejército de urgencia? ¿Hubo aviones de urgencia saliendo para el velatorio? ¿Saben lo más terrible? Que después se murió la madre. Eso iba a decir. No. Sin sol, eso fue lo que más me sorprendió. Sí. Bueno, pero por suerte... Muchas muertes emblemáticas hubo este año. Exactamente. Fue un año... Sí, en algún momento lo vamos a retocar. Sí. Lo vamos a retocar. La de las muertes. Y retocar un poquito para no pintar vamos bajón, ¿viste? Vamos a retocar la muerte. Vamos a retocar la muerte. Pero por suerte tenemos los amigos, artistas invitados que sí han aceptado esta invitación. ¿Vivos? Así que... Sí, totalmente sí. Vivos. Así que estarán pasando por estas dos horas de aire con lo valioso que es el aire, ¿no? Agradecemos acá siempre que podemos tener este espacio para tirar nuestras opiniones y nuestra forma de ver las cosas. Bueno, ¿qué necesitamos para un festejo entre amigos? Y algo para brindar. Uh-huh. Acá en copas. Acá por el momento solo hay copas. Estamos bien, claro. Una parte. Está anunciando un algo. Las copas. ¿Hay algo? ¿Hay algo para el brindis? Sí, por supuesto debe haber, la producción se ocupó. Si claro, hay copas, hay champán. Las copitas de champán, sí. Más que no, yo vi las copas y me ilusioné, dije, esto viene high. Porque también podía ser, viste, con el año que tuvimos. algo más austero, ¿no? Hacer algo, una sidra, algo más austero. Cuando vi las copas dije, bueno. Claro, tenemos hay que tener bien arriba. Bien arriba, sí. Ante todo, no vamos a perder el ánimo. La sidra es una bebida que está muy buena. No, quiero desmerecer. Está muy bastardeada la sidra, yo soy sidrera. Yo también. Sidrera vieja. Sí, y sí, para vos quería probar una sidra tirada exquisita. Bueno, pero tirada... Bueno. Es otra cosa, ¿no? Ahora, hay algo realmente feo y hay que decirlo. Es sidra. La fresita. Qué cosa fea la fresita. La fresita es una edad. Es para una edad. La fresita es para tolerar el consumo de alcohol. Es para introducirte al champagne. Con tu familia, porque ya te introduciste. Con tu familia. El alcohol, pero la familia te sigue poniendo fresita porque cree que... Es como la fresita es el primer escalón hacia una bebida un poco más, ¿no? Hacia el champagne sería. Muy bien, tenemos champagne. Para mí... Las ganas son fundamentales, ¿no? Hablando también la comida, ¿qué comida? No sé si hay. Comida no hay, ¿no? Bueno, pidamos. Bueno, tanto como no, pero sí, seguramente las Harry Burgers van a venir en algún momento. Muy bien, sí. Tenemos todo. Para música mí, también. Estuvieron, ¿cómo? Nos pregunta acá Matías cómo estuvieron las Holly Burgers. De 10. Estuvieron excelentes. Eran suculentas, muy ricas, ricas. Salvo porque Paul me acusó. Yo hoy debuto. Me dijo, así comiste que con ganas. Comí exactamente la misma cantidad que comieron todos. Soy gorda. Pero a vos te lo dijo. A mí me lo dijo. Es así. Es muy de típico de festejo eso. No, es de madre judía eso. De conozco ese. Típico de festejo también son los comentarios que uno se va diciendo muchas veces con amor. ¿No? A ver si este 2017 adelgazamos un poquito. Claro, pero eso quizás no tiene tanto amor, pero también hay de esos, pero está disfrazado. ¿Viste? Como sí, eso, tal cual. Esos comentarios medio disfrazados. Para mí, un festejo tiene que tener una predisposición. Para mí, el que va a un festejo no puede esperar que lo entretengan. Tiene que ir a poner al festejo. O sea, poner el cuerpo en el festejo. Claro. Pero qué feo cuando uno está en anfitrión, solo, remando eso. Por eso, es muy estresante. Sí. El día posterior es muy angustiante. Sí. Sí. Es muy angustiante. Cuando uno festeja algo solo, ¿no? Claro. Que tiene esa carga de que yo muchos años la pasé muy mal, queriendo, preocupada por si la gente la pasaba bien, si estaban divirtiendo, si estaban comiendo. Hay que saber ser anfitrión también y disfrutar. Sí, totalmente. Y totalmente. Que no te venga la angustia el día después, que decís, no el día con nadie. Bueno, pero puede ser terrible, tremendo. Digamos, si no disfrutaste nada. Suicidio. Tres años tremendo. Planificando. Y hablando de tiempo después, igual también se necesita tiempo. Digo, algo que lo que estamos presos, viste, como hemos hablado en la entrevista pasada, al final que todos tenemos una jaula, bueno, también el tiempo ahí nos presiona todo el tiempo, así que le súper agradecemos a los artistas que aceptaron esta invitación y dedicaron su tiempo y también nuestro tiempo en esta reunión de amigos. Vamos a escuchar un tema y seguimos en Frendas Urbanas. Como yo me voy y me vuelvo pa' mi tierra, la sangre que tira, que corre en mis venas, y aquí estoy viviéndolo. Los pibes descalzos corren por la vereda gritando también que libres son. Y aquí estoy mirándolo como la lluvia golpea su inspiración. Ahí vienen otra vez, nos vienen a callar. Corre pibe, corre, la libertad es nuestra. Grita si la sangre se corre por tus venas. Danza si la raza la sientes como una. Sacúdelo, menéalo. Si cree que el amor es la salvación. Grita si la sangre se corre por tus venas. Danza si la raza la sientes como una. Sacúdelo, menéalo. Si cree que el amor es la salvación. Oh, oh. Dejar que ellos sueñen con sus tierras, la sangre y el hambre que gritan hoy. Y aquí estoy mirándolos. Eso sí que es equivocación. Ellas caminan con mucho maquillaje, un Dolce en Gabbana y un descapotable. Y aquí estoy mirándolos. Pero para vienen a callar, corre pibe, corre, la libertad es nuestra. Grita si la sangre te corre por tus venas. Danza si la raza la sientes como una. Sacúdelo, menéalo, si crees que el amor es la salvación. Grita si la sangre te corre por tus venas. Danza si la raza la sientes como una. Sacúdelo, menéalo, si crees que el amor es la salvación. Baila nuestro ritmo que es el que te envenena. Baila, sacude como todas las nenas. Dale sabor al ritmo pa' que valga la pena. Ruge por la garganta, verdad que nos arrastra. Amarra y nos tiene con poca esperanza. Calla con no gritar por toda la injusticia que paraliza. Hay quienes se cagan de risa. Desde acá les digo, este es nuestro estilo. Al que no le guste, que se tome el colectivo. Y otra vez yo te vengo a decir, nene, no pare hasta que llegue el fin. Que grita, sacude, muévelo, nena, baila este ritmo hasta que te duela. Amor y dolor que corre por tus venas, contágiame el ritmo, dale. Grita, sacude. mientras escuchábamos este tema, brindábamos con la Big Mama. Salud, salud. Sí, porque salud, quiero... quiere brindar de vuelta. Salud. Quiero salud, contarle a los oyentes que... No suenan porque son de plástico. Terminamos el bloque anterior reclamando las copas vacías. ¿Y quién abrió la puerta del estudio con la botella de champagne en la mano? Porque toma champagne, ¿sí? La señora Big Mama. Así es. Digna de entrar, gloriosa, victoriosa, estuvo muy bueno. Estamos tomando, amigo. Igual, no siempre podemos te hablar. Tenemos presente, Lau, porque nos acompañas en todos los programas con la cortina. Ah, sí. Fuiste lo mejor que tuvimos en el 2016, la verdad. Sí. Y a todos le íbamos diciendo lo mismo. Pero fue una visita que recordamos con mucha algarabía, fue no sé eso cómo la pasaste fue a vos. Mitad de año, ¿no? Más o menos. Sí. Un poquito antes. Sí. Quizás antes, porque fue la presentación de la cortina nueva. Claro, sí. Fue un poquito antes. A ver si Paul recuerda, mayo. No, ponele. No lo recuerdo. Allá, pero al mismo tiempo, parece que fue ayer, pero también al mismo tiempo, mira, no les pasa el balance de fin de año que de repente hay cosas que fueron hace, pero. ¿En otra vida? Sí, este año fue duro, digamos, había que transitarlo. Yo hay cosas que viví este año que digo, ¿y esto? ¿A vos sí. te pasa? Ay, sí, claro. Así como empecé el año, ahora han pasado 500 cosas. Claro. Sí, a ver. Muchas cosas muy extremas. Las top 3. En la carrera de Big Mama. De este año. Y me pasó que... salud, dinero y amor. Ah, no, en el amor estoy, pero rebosante de amor. Salud por el amor. Yo quiero brindar. Yo que le canto el amor. Un día llegó el amor y estoy. Está instaladísimo. ¿Y el amor hace cuánto llegó? Tengo una media hija que es un amor, un novio que me acompaña, me mudé, me junté. ¿Novio que es medio hijo? No. No, de eso no queremos más. Por suerte estoy con un hombre muy responsable. Esas cosas son importantes. ¿Dónde están? Para siempre nos vamos al chomerío. ¿Qué pasa? Que cuando uno encuentra algo dice, sí, por fin. Bueno, nada, eso. Por un lado, en lo personal, eso me pone muy contenta. Y por otro, en lo profesional, me dio... Si bien tuve que parar mucho este año, me dio tiempo para reestructurar el proyecto, porque es un proyecto artístico y también es un proyecto social. A veces es muy difícil que la gente entienda que un proyecto social tiene calidad así sea social, o sea, artístico. Sí, y algo social. Que no debería ser difícil de comprender. Pero te juro que pasa y este año lo dividimos al proyecto entre talleres de música y de danza y por otro lado toda la carrera musical de Big Mama Laboratorio con la apuesta y todo eso. Y bueno, estamos ahora prontito en el verano, arrancamos con todo. Entonces, con de alguna manera ahí. Sirvió parar para poder arrancar con todo. El trampolín. Claro. El famoso trampolín. Frenar, ¿viste? Bueno, bueno es que a veces, la fuerza. No, perdón, quiero decir algo. También esa cosa de que hacer la plancha no quiere decir no hacer nada. Uno a veces necesita como estar ahí en la ola. Un toque viendo qué onda se presenta ese momento, sí, y eso es muy constructivo. Y más hablando de cuestiones artísticas, porque totalmente. Es un ir y venir, que tenés que alejarte un poco, volver a acercarte, pasa, es un proceso. Sí, ni rumbos, pero igual no dejaste de maquinar cosas, digamos, también estabas presentando... estuve haciendo cosas, pero una cuestión de pensar hacia dónde, ¿no? Buscar el norte... para dónde ir. Bueno, vamos a arrancar este año con una banda musical completamente en vivo. Que no venía pasando eso con el laboratorio. Era ¿dónde será Sound esto? System. Sí, claro. ¿Y banda de cuántas personas? Y somos 8. Somos bastantes. Banda. ¿Cómo es la banda? Había que cumplir la cuota. Es una big banda. Claro. Es una big banda. Y porque, bueno, que necesitamos unos vientos, que necesitamos un acordeón, que necesitamos, viste, como... Para reproducir todo ese laboratorio que fuimos haciendo en estudios, en vivo, también lleva su trabajo y este... O sea que es el debut, digamos, ese verano de este formato. Y o sea que contanos un poco cómo preparás el verano también, más allá de las fechas y los lugares, ahora lo vamos a decir obviamente. ¿Cómo vos, qué tenés ahí en vistas en el verano? En el verano, quiero descansar, por favor. Este año fui muy, muy docente, estudiando clase en escuela, ¿no? Entonces estoy como media saturada. Claro, exprimida. Estoy exprimida y saturada, necesito descansar. Yo creo que me voy a ir a descansar así una semana, aunque sea algún lugar. Ajá. Para otra vez tirarme de plancha, como un poquito. a pensar, ¿no? Y esto va a ser antes del Centro Cultural Conex, que te vas a presentar el 21 de enero en la fiesta Chicha y Limonada. Ajá, sí. Ok. Y eso, o sea, estas vacaciones que te vas a tomar van a ser antes. No, ¿ves? Posteriores. Posteriores. Ah, posteriores. En febrero. Bueno, bien. Sin embargo, no puedo. No estaría podiendo. Se baja mucho la energía y cuesta como por ahí. ¿De así después de bajar? Sí. Más o menos. Yo tengo un cohete. Ah, bueno, está bien. O sea, no paro. Conozco. Bueno, vamos a presentar, Carla. Ah, bueno, así, finalmente. Así. Bueno, que han pedido porque somos parte del festejo, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, va cayendo gente al baile. Es nuestro momento, no Claudia. Cuenta, porque estaba con el champán. No y nosotros también nos distendemos hoy porque no vamos a hacer la sesión. ¿Te acordás que bien que te asesoré? Sí, verdad, tenía muchos problemas psicológicos de ella y gracias a eso después conseguiste, muchacho. Es verdad. Fíjate vos. Te tengo que agradecer. No, por favor. Bueno, pero hoy han venido en calidad. Hoy han venido ustedes en calidad de unirse a este festejo. Ay, sí. Y han pedido muy especialmente estar porque en el momento en que queremos el asesoramiento. Y yo sí que la quería conocer personalmente porque me pasó el otro día que hablé por teléfono con ella la última vez que vino al programa. Porque la persona la estaba atacando. La estaba analizando. Bueno, es verdad que algunas personas se sienten atacadas. Con ese estilo que tenés, Susana, que siempre termina siendo un poco agresivo con el invitado. Bueno, si querés después conversamos. Porque bien que la sesión la cobras el 50% cuando atendemos las dos juntas. Bueno, tratemos de poner el eje en la invitada, ¿no? O sea, tratemos de no discutir entre ustedes. Sí, tenemos una sorpresa que nos va a dejar boquiabierto. Ajá. Contale, Susana, se trata de, nosotros te queríamos pedir un poco de coaching, no sé si porque nosotras somos dupla pedagógica en la escuela 33, somos del gabinete de psicopedagógico. Okay. Entonces, se nos ocurrió una nueva, porque los chicos no escuchan, no leen, no hablan, solamente hablan de sexo, de drogas, de las llantas. Reggaetón, claro. Y no tienen caca en la cabeza. A veces sentimos que no tenemos llegada. Es así, el adolescente es así. No. Es así, y además individualista, no piensa. Entonces queremos como llegar a ellos y no sabemos cómo. A veces uno se viste más canchero y te dice, vieja ridícula. Y no llegamos. Entonces se nos ocurrió como a través de la música, ¿no es cierto? Tratar de conceptualizar, de bajarles conceptos de lo grupal, ¿no? De lo importante que es la cooperación. Mismo para ellos mismos, ¿no? Porque ellos necesitan identificarse siempre con un grupo. Entonces, se nos ocurrió una manera divertida de... Yo se lo propuse a Susana, poder, en realidad. No, vos no me lo propusiste. Estábamos escuchando, cuando lo estábamos, lo teníamos preso al nene. Mama, el disco. A Brian. Sí. Estaba Brian en el gabinete y él no paraba de escuchar... Con el celular, el hip hop. Y ahí entonces nosotros nos subimos al ritmo. Dijimos, vos te tenés que concientizar y empezamos a cantar. Y funcionó muy bien. Y él se durmió, como que funcionó. Se durmió. Como que por lo menos algo pasó. Claro. Entonces dijimos, pero no sé si está en este momento este muchacho, ¿cómo se llama este chico, el peladito? ¿Está Paul Neyman? Paul Neyman es Susana. A mí me gusta decirle Paul Newman porque ahí el que me da una sonrisa. ¿Te mostramos preciosa lo que estamos construyendo con Susana? Pensamos un poco si podemos trabajar este tipo de música. Esto está muy verde. Vamos a hacer un dúo de como mi pelo, dale. Claro, justamente. Fíjate la causalidad. Que no existe la casualidad. No existe. Bien. ¿Estás lista, Susana? Estoy lista, pero bueno, está esto en proceso, ¿no? Vos nos dirás. Ah, es un work in progress. Entonces empieza así. A ver si. Pero que hacemos. Sí, de acá, ¿eh? A ver, nos están buscando en realidad. Bueno, nosotros copiamos, porque nosotros somos, digamos, de la escuela de Pichón Rivière, no sé si es el padre de la psicología social. Entonces queremos bajar los conceptos a través de la música para que los chicos lo puedan interpretar, porque no escuchan nada ellos. Todo lo que es algo que los puede instruir, ¿qué es eso? La base especial. La base especial, a ver. La base no está. La base no está. Ahí está. Y empieza. ¿Cómo empieza? Sí. Hey, niño adolescente confundido, brother estudiante. Voy a enseñarte un concepto de grupo. Es un concepto de grupo. Pichón Rivière. Es un concepto de grupo. Entiende que un grupo es un conjunto restringido de personas que... Ligadas por constantes espaciales temporales, el cual articulando representación interna propone una forma implícita y explícita. Implícita y explícita. Una tarea que conforma su finalidad. Interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Es un concepto de grupo. Pichón Rivière. ¡Siéntate! Yo. Es un concepto de grupo, sácate la gorra. Es un concepto de grupo, cántate. Es un concepto de grupo, insecto no te habla. Increíble, increíble, hay que aplaudirlo. Sí, bueno. Yo creo que parece que bajamos conceptos. Va muy, muy, pero muy bien. Gracias. Bajamos concepto otra vez. Es con contenido. Contenido. ¿Qué nos falta? No, no, estuvo increíble, estuvo increíble, muy bien esa métrica. Me parece, muy, Laura, que estás siendo un poco benévola, ¿no? Pero sentís como no, pares, no, no, no. Eso es raro. Por ahí hay que agregar unas cosas muy básicas. ¿Cómo que? Los chicos les gusta. El baile. Yo, ¿eh? Yo. ¿Cómo sería? Es un concepto de euro. Yo. Yo tengo las muy agudas, Susana, para eso. Lo tenés que hacer vos. Sí, pero yo con la Z tengo check the sound. Cosas por el estilo. Ey, niño, estudiante, check the sound. Check the sound. Bueno, entonces, ya te escuchan, ¿entendés? Ah, listen to me, repeat after me. Bueno, muy bien. Ahí no se oye tanto. Lo que les propongo es que se junten. Bueno, sí. Gracias. Ahora volvemos, podemos volver porque hay otro invitado acá. Sí. Vamos a aclarar un poquito la información de Lau, que tiene unas presentaciones ahora en el verano en Ciudad Cultural Conex, el sábado 21 de enero, en la fiesta Chicha y Limonada. Y también en el Centro Cultural Vuela el Pez, el viernes 27 de enero. Esto es en... Córdoba, ah. Es en Córdoba y sería Julián Álvarez. Eso, ah. Pasito nomás. A pasitos de Julián Álvarez. Muy bien, sí. Y ya ha llegado el otro amigo en esta casa que se acercó al brindis. Estamos acá con la visita de Mariano Fitzman. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué opinas del tema? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Vos sabés qué hace con esto de los regalos que nos hace la ciudad? Hace un mes más o menos iba en el subte a la noche. Y había dos pibes rapeando. Muy bueno, muy bueno. Me pasé de estación para escucharlo. Se bajaron. Ellos también se habían pasado porque eran chilenos y no conocían nada. Y habían venido a hacer una historia de que se llama Payadores y Raperos. Ajá. Que hacen batallas, dos payadores y dos raperos. Así buenísimo. Que estaban parando por acá y volvimos, ellos también iban para mi lado. Enganchaste charla, dijiste. Tengo Villa Crespo. Así que nos volvimos caminando todos juntos con los dos pibes estos, que después nos hicimos amigos con el Face, que yo, y son dos capos que mandan unos videos alucinantes como rapean. Improvisador es una cosa impresionante. Lo que yo no pude hacer, que vos querías que hiciera hoy, que era improvisar. Mariano y que no. Era fracaso. Estamos intentando embriagarte. No, claro. Para sacamos si una copa para ver eso si eso me presto. ¿Sabes qué vamos a hacer? Le vamos a dar un poquito más de champán durante la tanda a ver si se pone mimoso. Bueno, Mariano, te pedimos que te quedes acá en el estudio. Te despedimos. Laura, un aplauso. De Ofrendas Urbanas. Ya seguimos, vamos una tanda y quédense ahí que vienen muchos más invitados. Soy el Osito y escucho Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí con la visita de Mariano Fitzman, que... La anterior vez que nos ha visitado aquí en Ofrendas Urbanas vino a presentar su libro Las calles de Villa Crespo. Sí. Que hoy lo ha traído también para compartir. Siempre. Y que estuviste, contábamos fuera del aire, que estuviste leyendo algunos de estos poemas en el cumpleaños de Villa Crespo. Sí. ¿Cuál sí. elegiste? ¿En el cumpleaños? Uh-huh. Lo que pasa es que era un día muy especial, porque al fin de era un fin de semana que al día siguiente Atlanta se jugaba el ascenso. De acuerdo. Y yo estaba muy nervioso. Entonces fui a leer porque, viste, cuando estás muy nervioso y no ves la hora de que llegue algo y necesitas llenar de actividades para no pensar. Sí. Entonces, como antes de un viaje también. Sí, vuelo más a las esto 8. Era más bien una operación al corazón abierto. Bueno. Me salió mal aparte. Fallecimos, bueno. Pero bueno. Acá estamos de nuevo, revivimos. Y fui, leí... No, y leí varios poemas del libro. Leí uno que no voy a leer hoy, pero que está dedicado a los mellizos Soriano, que son dos grandes jugadores de fútbol, que nos dieron muchas alegrías a los hinchas de Atlanta. ¿Tu familia era de Atlanta, del barrio, no, o vos te... No, ¿cómo no. fue? Ni era de Atlanta ni era del barrio. ¿Se adoptaste? Sí, entre otras discapacidades así mentales mías, fue El amor por hacerme, Villa Crespo. Hacerme hincha de Atlanta. Ya de chiquito tenía problemas. Quedaron evidenciados. Empezó ahí, después se notó en un montón de otras cosas. Yo he vivido unos recitales, ahora me acordé del estadio de Atlanta en una época. Yo he visto unos recitales ahí, fui a ver a Serrat, por ejemplo, fui a ver a Sabina. Una vez que, actos políticos muy grandes. Actos políticos impresionantes. Bueno, el Club de Atlanta siempre, bueno, el barrio de Villa Crespo siempre tuvo una actividad política potente, fuerte. Pero recuerdo ese estadio así, un estadio semi chico. Epa. No, bueno, pero es un estadio amable. Terrible estadio. No, pero no lo digo en el sentido malo, no, como Ferro, que son estadios que son familiares, que vos vas y estás, qué sé yo, como chiquito. Como contenido, ¿no? Contenido, podés estar con toda la multitud. Es una multitud abarcable, eso quiero decir. Como sí. Pero de lejos, yo rechacé una casa... Una casa divina con terraza, con vista, vos te hubiera encantado. Sí. Con vista, pero sabes lo que es vivir ahí. Todos los entrenamientos. Está en muy la bien terraza. Que yo lo haya rechazado porque quizás ahora hay un amante del fútbol que tiene esa casa. Podrías estar mirando todos los hombres que entrenan en la cancha, Fer. Ojo, Fer. Te das cuenta. Mal. Quizás ahí desviaste tu destino. Nunca se Conclusión, sabe. Conclusión, yo todavía no me contaste cuál elegiste para leer. ¿Ahora? Sí. ¿Acá? Sí. Varios. Bueno, me gusta. El invitado se apoltrona en la silla y se apodera del programa. ¿No habrá otro champancito? Algo para picar no tiene, porque no comí. Me pega mal la champancita. Cuando quieran empezamos. Sí, cuando quieran. Son una watch. Esto es un festejo, es así, sucede. Bueno, este es de festejo. Se llama Moon Over the Bridge. Yo no sé, por ahí, si leo alguno que leí la otra vez, ¿qué pasa? Mejor, porque hay oyentes nuevos que no lo oyeron esa vez. Está bien. Sí. Van a hablar mal de vos seguro si lees el mismo, no te preocupes, pasa todo el tiempo. Mirá que con la poesía no pasa la luna como con la ropa, cuenta, ¿no? ¿Dije bien? Bien ahí. ¡Bien! Repeat, after me. Le suma. A ver. Es irónico el título en inglés porque el puente no da muy inglés. El puente de Juan B. Justo y Córdoba, sí, ¿no? A pura cumbia sube la luna, el puente Juan B. Justo es una fiesta. Con una sola bombita blanca baila todo el barrio. El mismo disco gira siglos en el aire negro. El puente intervenido por nuestro amigo de la casa, Oscar Barén. Justamente iba a contarle que eso. Ayer pasé justamente por el puente y no había ninguna frase y me dio mucho... Mucha tristeza. Hay un silencio. Brahim, perdón, ahí me Bueno, hay muchos Brahim. Artistas llamados al silencio en estos momentos. No, también este fin de año también. Por elección, ¿eh? O sea, bueno, quiero creer, pero... Acá la amiga tiene data. No te quería pisar. No, diga, por favor. Ya tengo toda la terminología. Epa. No, está poniendo muchas cosas, está haciendo unas cosas muy buenas, Brahim, con vasitos de plástico en las alambradas. Sí, estuvo charlando con nosotros y acá la tribu hizo una perfo buenísima con los vasitos. Por allá por el ferrocarril, la Croce, sí, sí. A la altura. Qué bueno esto de hablar con un invitado de otros invitados. Sí, es muy bueno. La vida de los... Es muy bueno. No, se podría haber dado en vivo, tal vez. Sí. Bueno, me estoy yendo de acá. No, ¿cómo? Tanda, decí tanda. Me está esperando el rey. Para ir a la casa de dos amigos que hacen graffiti, un sitio que por ahí lo conozcan, porque pone muchas cosas de Brahim. Graffiti creo que se llama, no sé, un sitio. ¿Sitio? Sí, creo que es graffiti. Bueno, ¿y se está yendo ahí? Esto ahora sobre leyendas pintadas, no tipo artística, sino leyendas, inscripciones. Sí. Muy sí. Bueno. Vienen hace años recopilando. Inscripciones graffiti. De todo el país, sí, está muy bueno. Bueno, muy y antes de que te vayas volando, entonces, no, esperando, volando, compartinos uno más. No, uno ni eso. Ah, pero diez, traeme dos champanes más. Y ahora. Por la calle, yéndonos para el otro lado, para el otro extremo. Por la calle Casafust o Paysandú, límite con la Paternal. Los hombres ponen cajones en la vereda del chino y se sientan con tiempo a cervecear. A medida que oscurece, el calor cae, los hombres cada tanto traen otra fresca, llena, desaguan en la zanja, contra un rastrojo o el tronco del paraíso en flor. brillan brasas abajo y arriba, sube la luna hacia la noche. Entre hilos de charla puntual, Hui Wang toca el gong y en fila entran los cajones tambaleantes. Cierra el ojo de la cuadra, la boca del hotel espera. Qué triste en lo que se ha convertido el barrio, porque yo conocía esa zona, ¿vos sabés? Ajá, Susana. Y se ha convertido en lo que está describiendo muy bien Susana. Martín. ¿Vos Martín? Sos de ahí, Susana, ¿no? Se llama Mariano. De Plaza Irlanda. Mariano. Más cerca, ¿eh? Mariano. Mariano, ¿qué Mariano. Dije yo? No, Mariano, sí. No, pero no te estoy desautorizando el poema, que es muy pintoresco. Lo que estoy diciendo es que en lo que se ha convertido, ¿no? Los hombres cerveceando ahí, por eso es una zona que no se puede transitar prácticamente. No se puede pasar por ahí. Yo justamente muchas veces me tengo que ir, me pongo la cartera, me tomo un taxi porque no se puede pasar por esa zona. Buah. La zona tranquila de Mariano, sos el único escritor que va a pasar en este cierre, en esto. Este qué cierre. Honor. Sí. Por eso tenés la responsabilidad de recomendarnos un libro para el verano. Ese que te llevas a la playita. ¿Podés recomendar dos, si querés. Si lo decidís. Uno corto y uno largo. Yo sí. No soy muy marketinero. O sea, muy marketinero no soy ni con mis libros ni con los libros en general. Yo, o sea, siempre te voy a recomendar lo mismo. Tiene 7 tomos. Se llama En busca del tiempo perdido. Es el mejor libro que te puedo recomendar. Yo lo que recomiendo es un tomo por verano. Ah, vos decís que eran 7 años. Ah, yo pensé que decían los 7 tomos. Te lo vas disfrutando. Lo vas tomando. Tomás un tomo por verano. Te lo vas disfrutando. Claro. Te lo saboreas. No es un libro que te lo vas a leer en 15 minutos en una siesta. El primer día vas a leer 3 páginas, el segundo 10, el tercero 20, el cuarto 50, después. Desapareciste todas las vacaciones y no te adentro encuentras del más. Libro. Vos estás metido ahí. Yo, si me permiten, yo también escribí un libro, ¿sabés, Martín? No, me digas. Mariano. Sí. Ah, Mariano. Sí. Lo que dura un sahumerio, yo lo vine a presentar acá. Ese relaciona lo que mi terapia dura lo que dura el sahumerio. Y sabes que en el estilo tiene algo muy parecido a Joyce también, sí. Susana. Bueno. Sí, ¿en serio? ¿Qué lo pienso? No, sí. Mariano, ¿dónde conseguimos esto es tu proof, libro? Proof. Ah, perdón. No, te pido por favor. Igual, ojo. Yo creo Chapo. Que lo leí, pero no me acuerdo bien, pero creo que lo leí, sí. Ah, no te acordás. Seguro. Los 7 tomos, sí. No te acordás. Sí, no me acuerdo bien, pero seguro que sí. Bueno, sí, si me buscan estaré dentro de un tomo, se llama El Verano. Sí. ¿Dónde conseguimos? Y no te vas a arrepentir. Porque quizás uno está como más para una lectura ligera, entonces vamos a recomendar tu libro, ¿por qué no? ¿Dónde lo podemos conseguir? Esto ¿cómo se hacemos consigue? Para en el barrio de Villa Crespo mismo. Ajá, se consigue en la librería La Internacional Argentina, en Padilla y Serrano, Gurruchaga. En Chacarita, la librería El Extranjero, en Olleros y Corrientes, también se consigue. Y en... Ah, esto es re importante. Yo la otra vez me fui de acá y me olvidé decir que está el Facebook. El Facebook, las calles de Villa Crespo. Muy bien. Y ahí están todas las librerías. Y además voy agregando otros poemas nuevos y fotitos y esas cositas que siempre da el Facebook, que son muy lindas. Y ahí se enteran de todo. Están los videos de las presentaciones mías en vivo, que son como performancers. Ajá. Está todo ahí. Y mis 2 horas de ofrendas urbanas. Están las fotos de ustedes, están todos ustedes. Ay, yo no puedo, por secreto profesional, no puedo que mis pacientes me vean. ¿Cómo? No, la tuya está con las 2 tapitas así. Estás pixelada. 2 tapitas de cerveza. Pixelada. En los ojitos. Me encanta. ¿Nos despedimos con uno más? Sí, el último para esta época. Viene de fin de año. Y se llama... No, me la tomé yo, dije. Pero, o sea, tenés 4 vasos vacíos alrededor. Bueno, viste, con invitados, así este no es se de puede. Ella. El primero. O sea, es el último poema del libro, se llama El Primero. En la vida nueva hay nubes y 40 de sensación térmica. La calle es un chupetín chupado. Los autos resbalan entre veredas iguales de huecas. Pasa un chicano en busca de su pandilla. Pasan aspirantes a raperos, pasa un familión ario, pasa Freud con su salchicha. Padilla, Murillo, Muñecas, Martínez Rosas. Debe haber un patrón para los nombres de estas calles ahogadas. Tenemos todo el tiempo por delante. Viene tormenta, parece. Sin duda Freud habrá tenido un perro salchicha. No hay duda, si vos dices que perro tuvo, salchicha. ¿Qué Freud. Duda que sos, Susana? ¿Eh? Bueno, pero vamos a rescatar pero, este último no, momento. Sí, porque los invitados siguen llegando sí. a este baile, así que te vamos a despedir, yo los dejo. Mariano. Yo me tengo que ir. Cierto bueno. que tenés tu... Vaya, a graffiti. Tu meeting de grafitero. Meeting. Y damos aquí la bienvenida sí. a otros invitados, amigos de la casa. Estamos hablando de Esencia Vudú con Rafa Bianchi y Pablo Rivero. Bienvenidos. Venga, muchachos, hoy estamos, bueno, le decimos a los oyentes en una estructura. Es un de baile programa. De parados, capaz. Es claro, estamos que vamos, venimos, vamos saliendo, acá, entrando. La copita para los chicos, Susana. Susana se sigue no, quedando. Bueno, no quedó más. Acá está la botella, se pero. Tomó el resto de la y quiere tomar un poquito de la copita para los chicos. Muy bien. Susana copita. Que. No, man, que no hay ella, muy efectivo. Susana que insistió en administrar el alcohol, yo contra no, mi voluntad. Bueno, me pusieron acá en la punta. ¿Qué es de él? Ajá, bueno, a ver, Susana. Pueden chupar el corcho. ¿Te pasamos el corcho? Ah, no, bueno, pasamos la botella. Sí, sí. Bienvenidos aquí a Ofrendas Urbanas. ¿Te das cuenta, vale. Claudia? Esta reunión de amigos, como dijimos, estaba haciendo. Que fueron llegando en distintos momentos. Les agradecemos un montón que estén aquí acompañándonos en este día bueno, de cierre. Yo les agradezco primero por... la copa que me están ofreciendo. Ahora está vacía. Bueno, pero ahora vamos a destapar. Tal vez te das con una copa, pero yo sin un ojo, pero bueno. Por lo menos brindaste. Si no tiene el don para abrir las botellas, sí, Susana. No sé si Susana es la mejor persona para que destape. Pero bueno, ella insistió en administrar el alcohol. No hubo forma de otra manera. Bueno, ya sí, decías. No, decías, bueno, Pablo. Primero agradezco esto, agradezco la invitación. Ahí está, agradezco otras notas que hemos hecho con ustedes. De hecho. Hemos hecho telefónica, así que bueno, por fin las conozco en persona. No sé si alguna vez las había visto. La famosa telefónica en donde sí. en donde desmitificamos al rockero nochero, parranda. Muy interesante en eso. Sí, sí, desmitificamos ese... Es verdad, venía de traje, muy prolijo, el cabello muy prolijo. ¿Por qué? Que fue el único rockero que dijo que no era para tan nada, rockero. Para nada, para nada. No, pero viste como que la imagen del rockero es un poco la imagen de las películas del sí, rockero. Está el bueno conectar con el rockero de verdad. El descontrol, el... Con el artista está bueno conectar. Sí, claro, con el artista, totalmente. Bueno, pará, y antes de seguir hablando, paren. Vamos a escuchar un tema para saber bien. De quién estamos hablando. Esencia Vudú. Vamos a escuchar qué tema. El Rafael, el baterista, eligió un tema... Un poco bajón para este momento, pero bueno, ajá. No sé, él tiene ganas de escucharlo. ¿Le gustará su solo de batería que tiene? Puede ser, tiene un ritmo muy particular. Tiene un buen solo de viola y aparte tocó... Un tema que se llama Si Pudiera Hablar con Dios. Ok, bueno. Así que bueno, si quieren vamos a escucharlo. Dale, vamos. Buenísimo. Yeah. Antes que nada, agradecemos a los amigos de Holly Burgers, hamburguesas gourmet con recetas inspiradas en mujeres de la historia y la cultura universal. Todos los días una hamburguesa del menú en promoción a 125 pesos con papas y bebidas. Encontralas en Bulnes 1248 y sumate a la comunidad Holly Burgers. Hoy, ¿saben cuál me voy a comer? ¿Cuál? A ver. La Blue Piaf, me parece. ¿Qué está trae? Está inspirada en Edith Piaf y trae carne con salsa, vino tinto, queso, en una salsa en reducción de vino tinto. Qué rico. Queso azul, champiñones y cebolla caramelizada. Yo quiero eso. Parece que no te la dejo el comida. Bueno, cuando lleguen va a haber guerra de comidas. Muy bien, vamos a decir las vías de comunicación en Ofrendas Urbanas 4864-0489 o 4866-1095. O también se pueden comunicar a nuestro Facebook Ofrendas Urbanas. Y seguimos aquí con la visita entre Brindis y Brindis que estuvimos charlando con los chicos de Esencia Vudú, Pablo y Rafa. Y la veo insistente, Susana. Me gustaría preguntarles algunas cosas, tomando lo que decía el muchacho con respecto a las hamburguesas. ¿Cuál sería la hamburguesa imagen vudú? O agencia vudú, ¿cómo es el nombre del grupo? ¿Qué traería? Agencia vudú, está buenísimo. Para una agencia de autos. ¿Pero qué traería? Claro, me interesa la pregunta de Susana. Tamaño de la... Esencia vudú. ¿La hamburguesa? La hamburguesa esencia vudú. ¿Qué consiste? Puede tener otras cosas también, ¿eh? Es simbólico. Puede tener, por ejemplo, nostalgia, bandoneón. No, pero lechuga. Tratemos de bajarlo a tierra. Mirá. La hamburguesa vendría a ser una representación gastronómica de nuestra música. Ajá. Nuestra música es bastante variada dentro de todo. Entonces, esa hamburguesa, por lo pronto, tendría unos cuantos condimentos. Ok, sería bien masticable. Sería muy masticable. Ajá. Y para compartir... Porque es grande. Sería grande. Muchos pisos. Sería grande. Sí. ¿Dos hamburguesas o una? Serían cuatro. Porque somos. Sería una por cada integrante. Pero eso es para reventarte. O sea, decís, bueno, hoy me como tráeme la esencia vudú y estás dispuesto a la lical, a y todo. Y el contenido que eso, tendría dentro. Bueno, no podría faltar panceta. Aparte, cada hamburguesa coinciden sería, los dos. Cada hamburguesa sería tipo. Una rodajita de carne vacuna, una rodajita de carne porcina, una rodajita de pollo. Claro, ya bien así. Claro, cada una tendría su estilo, digamos. Claro, ajá. Todas juntas. Sí. Serían como cuatro. Sí, cuatro. Vamos a decirle a la gente de Hollywood que a ver si la puede incorporar. Panceta. Panceta tendría, seguro, el huevo. Tendría. Uh-huh. Y pancita también. Lo cierto, porque con necesidad te sabe pancita. Bueno, pancita capaz. Tenés comiéndola. Claro. Papas fritas. Papas fritas en realidad serían para acompañarla. Las papas fritas vendrían a ser como el arte de tapa, digamos. Okay. Como que no es el contenido en sí, pero es la presentación, digamos. Es fundamental que puedas acompañar. ¿Y cómo serían esas papas? ¿Serían bastoncitos o serían...? Unas rejillas. Acá tenemos el experto en papas. Una rejilla bien. Queda más linda. Medias crack, medias crujientes. Sí. Me gusta la esencia vudú. Me parece que igual es para compartir totalmente. Es para compartir, porque la música es para compartir. ¿Entendés? Ah, muy bien. ¿Y tipo el condimento así tipo salsa tiene? Tendría mayonesa y ketchup, porque son los condimentos que a mí me gustan. Yo la pediría sin mayonesa. Tráeme una esencia vudú sin mayonesa. No, eso creo que es, a elección de cada uno. Eso lo dejamos a libre interpretación. Y viene con un pinche, como el muñequito vudú que se pincha. Me dijo de pinche arriba de la hamburguesa. Claro, sí, eso sería... Sí. Les recomendamos entonces a la hamburguesería, digamos, que introduzcan este nuevo... No, la hamburguesa en realidad, en vez de venir así, uno agarrar... Vendría toda cortada en pedacitos. Y cada uno de esos pedacitos tendría un pinche. Ajá, ¿no? Tipo entonces, como unas tapas. Es como si fuera, como si fuera un... Un canapé. Como unas tapas. Así. Bueno, y sigue llegando gente. De paso, tal vez le podrían decir que... De tocar, ¿no? Ya que van a tener su menú propio, tal vez podrían tener una fecha. Y pensando un poco eso, ¿cómo viene el 2017? ¿Tienen ahí alguna fecha en la cabeza? Sí, por ahora, de hecho, es hasta dentro de muy poquito es secreto. Ajá. Pero sí, hay pero cosas... Pero en este momento... hay cosas ya planeadas que van a estar buenas. O sea, esencia vudú se trae un secreto. Ese sería como el eslogan del verano. Digamos, si lo que queremos hacer es generar un título... Y está generando esencia vudú tiene ¿no, un secreto muy grande que... Pero ¿cuándo se debe para los seguidores? Probablemente mañana ya haya alguna. Ah, epa, es en horas. En horas sabremos o sea, cuáles son. Ustedes tienen la primicia de que mañana existe, va a haber una primicia. Claro. Muy bien, está muy bien, ¿eh? Tenemos la primicia de la primicia, sería. La primicia de la primicia. Bueno, bien, mañana vamos a develar porque atentos, hay planes ahí en el horizonte. Claro, estén atentos mañana. ¿Dónde se develan? ¿En Facebook? En las redes. Bien. Todas al mismo tiempo. Muy bien. Ellos, tenemos que un grupo de asiáticos trabajando uno en cada red. Muy bien. Ajá. Para hackear todo y que se sepa en ese momento, en el mismo tiempo en todo el mundo, la noticia. Bueno, pero una breve intervención. Una breve porque el ya huevo de la gallina sería. ¿Cuándo apareció el nombre primero? ¿Esencia vudú? Porque te han dicho que te pareces a vudú. Dios mío. Bueno. Nunca me lo han dicho. Nunca te lo han dicho, pero compañeros, díganmelo si no. Tenés razón. No, en realidad. Es la filosofía. Sí, casi, es un canto. En realidad me han dicho tantas. Me han hecho tantas comparaciones en mi vida que ya nada me sorprende. Pero vos me podés decir que me parezco a Porcel y te creo. Hay un gen budu. Bueno, Susana. Sí, claramente. Acá, yo ¿que me lo quiere ver, lo quiere los, ver? Los vamos a empezar despidiendo ya comprometiéndonos a que la próxima vez que vengan hagan algo de su música, porque hoy no hemos tenido ese privilegio. Es un poco en tono de reclamo, digamos. Bueno, 2017... Bueno. Para la próxima reunión, festejo... Sí, una tocada en vivo. Se viene con los instrumentos. Sí. Presentar el otro secreto del año, el segundo secreto del año. Vamos a intentar el próximo planearlo para develarlo acá. Dale, perfecto. Sí. Me encantaría, develamos la primicia, sería divino. Y tocan. Increíble, muy bien. Pero no, ya quédense aquí en el estudio porque ya llega el otro amigo que hemos invitado a esta fiesta. Bienvenido aquí al micrófono, Alejandro Bisotti. Una copita para él, por favor, Susana. Susana. ¿Cómo vamos, vamos a brindar. Bienvenido. Te volvemos a brindar. Brindamos todo el tiempo. Así cuidado, cuidado, que usted está tomando, se está tomando todo el tiempo. Pero también parte de la terapia. Para compartir. No tengo otra cosa, así que pido. Salud. Salud. Es casi un feliz encuentro, vamos a decir, ¿no? Casi un feliz encuentro. Bueno, pero tratemos de quedarnos todos, a ver cómo podemos hacer para siéntense. Sí, más para aquí, por el micrófono. Después compartir. Yo soy el mayor. Hay que pedir una mesa más grande, porque la familia crece. No, Guti, sentate ahí. Sí, bueno, pero hoy es un día particular en el que nos vamos ahí metiendo un poco desprolijo, pero no por eso poco cálido o poco amable, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cómo lo trae la noche hoy? ¿Cómo bien, lo tiene? Con calor, pero bien. Okay. Sí, bueno, sí, calor bien. Está sí, hoy sí, estuvo. Es un día lindo. Yo quiero mis ñoquis de 29. Yo con este calor ya comer una ñoquiada después. Con este calor, digo. Ahora lo gestionamos un poco en la tanda ahí con producción, ya volvemos. Che, dale, que ya va a empezar, ¿eh? Dale, apúrate, dale. Subí ese volumen, che, subí el volumen. Encendé tu radio que la tribu FM 88.7 es estudiar el arte escondido que está en la ciudad. Acá lo vas a encontrar. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas en la última edición de este programa por este año, porque volvemos en marzo. Volvemos en marzo también aquí como la obra, digamos. Casi un feliz encuentro, que no parás, un descansito en el verano. Hacemos un descanso, nos vamos de gira por la provincia. O sea, no descansan, se van de gira. Bueno, hace un poco descansamos, sí. Sí, sí. ¿A dónde se van? No. Todo depende. Nos vamos a Azul, Olavarría, Coronel Pringles y Suárez. Provincia de Buenos Aires, La gira de Provincia de Buenos Aires es espectacular. Fantástico. Sí, fantástico, es fantástico. Estamos hablando aquí con Alejandro Bisotti y está hablando a propósito de la obra Casi un feliz encuentro, ¿verdad? Exactamente. Sí, se la gambaron, ¿cierto? Sí. Hemos tenido la visita de Claudia McLove y Sonia Novello, que les decimos que es verano, que no se lleven las pieles, porque ellas son muy elegantes. Sí, sí. Y bueno, que no se lleven las pieles a la gira. Si algo que tienen las chicas son elegantes. Sí, sí. Ajá, sí, bueno, sí. Y excelentes actrices. Para andar de gira eso es muy importante. Sí, sobre todo, claro, sobre todo este, digamos, por lo glamurosa que son ellas y todo eso, es muy necesario las pieles. Y todo. Lo que pasa es que es muy importante, porque en el caso de las dos están bastante avichadas, va, sobre todo Claudia, su personaje. Sí. Entonces después, bueno, claro, uno tiene que reivindicarse un poco. Sí. No sale, ¿no? Y el público la ve y dice, esto me da más linda personalmente. ¿Hay un cholulaje, digamos, en el under? Sí, claro que sí. ¿Cómo que no? Sí. Desarrolle un poco. Bueno, ¿cómo hay, sería? Digamos, uno, hay invitados o gente que, digamos, uno le interesa que vaya. Uh-huh. Hay lugares a donde uno va, hay obras a las que uno va también. Que digamos, son como las que hay que ir, digamos. Claro, que son como las que hay que ir, exactamente. Ajá. Y bueno, hay lugares, hay personas que son más renombradas que otras, pero sí. Pero no es un cholulaje tipo de la selfie, no es ese tipo de cholulaje, es un cholulaje más, un poco más, sí, formal. Más intelectual. Más intelectual, más snob. No, es como, sacame una foto y etiquetame. Etiquetame al otro. Claro, que el otro queda mal. Pero aparte te parás al lado del tipo, viste, como lo saludás justo y te sacan justo una foto. Sacame una foto con Alejandro Bisotti. Claro. Pero después etiquetame la voz. Claro. Si no, yo. Queda feo, queda mal. Claro. O si no, también después de la función, sacarse una foto con los invitados. Ah, y mira un fulano, me engano. Eso se está estilando y se está haciendo mucho las prenseras, digamos, sí. las agencias. La gente que hace prensa. La gente que hace prensa, gracias. Sí. Está haciendo eso, como Fotelli, en la función de Casi un feliz encuentro con Plim Plim Plim. Bueno. Es apasionante también pensar como si el público se pone también en esa relación de fan con la obra, por ejemplo, o medio pseudo. A nosotros no nos tocó. Nunca les tocó. No tienen fans. No, lo que sí tenemos es, nos llamó mucho la atención, esto que uno por ahí a lo mejor proyecta o planifica alguna obra que uno piensa en un público, y resulta otro distinto. Mm. Nosotros pensábamos, siempre imaginábamos gente mayor. Joven, más mayor. Joven. Joven. ¿Joven sub 30? ¿O? No. 30, 40, 50, muy joven. Claro, igual el concepto de joven va cambiando, ¿no? Mira, pero bueno, y de repente, el público que teníamos, de repente no, desde un comienzo, y siempre siguió así gente muy grande. Uh-huh. Y después, claro, te das cuenta y decís, claro, si la obra habla de eso, digo, le es mucho más algo de que se le juega, decís. Claro, que es mucho más vivo a esa edad, porque bueno, porque los padres, la relación con los padres, las hermanas, los padres que fallecieron y todas esas cosas. Claro, es más para gente grande. Bueno, pero esas cosas. Pero pasan. ¿No tenés entonces en ese público fan? No hay fans. Yo creo que las hay. Y los hay. Sobre todo hay gente, digamos, hay señores de las fans de las chicas, ¿no? Eso sí hay. ¿Y ustedes, Paul, tienen fans? En 2016 creo que ha sido el año que han aparecido de las alcantarillas los fans de Esencia Vudú, que estaban escondidos y de repente Estaban organizando en las catacumbas, sí, y salieron hacia afuera. No, por suerte se dio. Creo que se debe también a todo un largo proceso, un largo tiempo de laburo que recién ahora empezó a dar sus frutos. Uh-huh. No creo que sea, che, bueno, salió el disco nuevo, de repente aparecieron los fans. No, claro. Es una cosa claro. que se fue dando muy lentamente, muy lentamente. Bueno, eso. Cuidado, Susana. ¿Quiere un vasito de agua? Soy Sarita. Sarita. Yo quería decir que fuimos a ver la obra y como usted dice, no estaba apto el teatro para gente mayor. Lo que me pareció, claro. Oda, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien, bien. Nosotros somos hermanas y nos identificamos con la obra, porque son dos hermanas, son la dos obra hermanas. De Griselda Gambaro. Uh-huh. Exactamente, son dos hermanas. Pero la bueno, a ver. Nos dejó la piel de pollo, me puso a mí en mi caso particular. Y fueron una hora que no peleamos, ¿o no? ¿Y ustedes se convirtieron en fans del señor Alejandro? Sí, ¿cómo? Los seguimos a todos lados. Ah, vemos dónde vive, todo. Claro. Ah, no. Todo. A la verdulería que compra. Todo. queríamos ver. ¿A qué le gusta comprar en la panadería, Susana? ¿Le gustan mucho los bizcochitos de grasa? ¿Sí o no? Pero Ruth, a ver, preguntémosle a Ruth. ¿Qué quiere decir que lo siguen a todos lados al señor Alejandro? En realidad lo que veníamos a ver es si podíamos conseguir un poco de entradas para el año, para el año que viene. El año que viene vamos a estar a partir del sábado 4 de marzo, ajá, a las 19 horas, aquí enfrente en el CAF, Calambaré 866. Nos queda cerca. Pueden cruzar y llegan. Sí. Vos que andás con el andador. Hay rampa en el teatro. Claro, yo necesito eso. Y nos dejaría un par de entradas. Sí, por supuesto. Porque claro, nos admiramos. Somos 15, porque somos del grupo ningún de UPAMI. Problema, ningún problema. De la universidad. Hacemos talleres de teatro también. Y nos gustó mucho la obra. Mucho, me alegro mucho. Me alegro mucho que les haya gustado. Entonces, 6 entradas o 8. 6, las que ustedes necesiten. 70 son las ubicaciones, así que... Bueno, pedimos 70. 70. Listo, bueno, ¿puede hacer una función para nosotros? Sí, claro. Ay, qué honor sería. Muchísimas gracias. Alejandro, ¿cuál es el comentario más bizarro que hicieron en una función? Ay, no busca a las señoras, no sé, señores, no mayores. Sé, no sé. Nosotras aplaudimos de pie. Yo no me puedo ni parar, pero ya, tuve, ¿no?, la impulso. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Nos pasó, por ejemplo, nos hicimos funciones en el York de Vicente López. Ah, oh, ¿no?, qué teatro hermoso. Claro, y es, digamos, es otro público en el sentido que, por ejemplo, son funciones gratuitas, ¿sí? Y y como, yo no sé, digamos, cómo definirlo, cómo catalogarlo, pero es como si fuese algo más popular, ¿no? O sea, o gente que por ahí a lo mejor, si bien va al teatro, pero no es gente tan contaminada por otra opinión dentro del teatro, ¿no? Mm. O sea, esto que hablábamos recién de fans que son un poco más intelectuales o de la... Vos no sos intelectual. Yo me considero un intelectual de este país. Ah. Disculpame que te diga, pero después lo hablamos. Yo no, yo acuerdo con Alejandro. Bueno, pero es una mirada inocente. Más inocente, exactamente, más inocente. Y ahí sí había, digamos, público de pie y esas cosas, claro, que nos sorprendió. Bueno, y pensando un poco, para ir terminando, ¿no? Porque los amigos siguen viniendo y uno va recibiendo y brindando. Escuché, y todo muy interesante, ¿eh? Ajá, la verdad que estoy mirando. No. Sí, qué amor de persona. ¿Qué tenés que hacer ahora después del programa, ¿vale? Bueno, pero chicas, ubíquense un poco, ahora se quedan charlando. Pero es un honor charlar con él. Un director de la categoría de Alejandro, sí, para mi hermana, que es bastante ignorante. Bueno, me gustaría que lo escuche un poco. Bueno, si son tan fanas, pueden volver a ver la obra en marzo. Yo le digo siempre a ella, esto es teatro con mayúscula. Ah, mayúscula. Con el reestreno pueden ir a ver la obra, invitar a tu hermana, ¿cuánto a la prima? Reestrenamos el 4 de marzo a las 19. Nosotros llegamos el 2 de Camboriú. Dale. Porque nos vamos con el grupo. Así que podemos ir con todo. Van directamente, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ya hizo su entrada aquí al estudio Alejandra. Florencia, perdón. Sí, Florencia. No estaba pensando Florencia. En otro orden de cosas, del grupo La Lala, que ya escuchaste, ¿no? Ya que estamos compartiendo aquí. Sí, la copita, tengo que pedir siempre la copa para la copita los para. Sí, para mí. Yo estoy tomando la pena extenderla porque se la encanutan ahí abajo de la mesa. Me dan ganas como de hacer ahí una. ¿Usted le gusta la danza? Sí, me gusta la danza. Ajá. Yo soy mimo. Ah, con lo cual, digamos, tengo una relación con el cuerpo... Muy estrecha. Allá no, hace mucho tiempo que no. Lo que pasa es que para el programa tiene que hablar, porque si no habla... Claro, se complica un poco, pero sí. Sí, pero sí, bueno, la relación del mimo con la danza es... Sí, lo corporal, eso es... Y con la radio es muy compleja. Sí, un poquito compleja, pero está bien. Bueno, porque aquí, claro, la radio no sirve para hacer danza, pero sí para preguntar, digamos, ¿cómo vino este año? ¿Cómo estás, Florencia? Bien. Vino muy bien, por suerte tuvimos muchas funciones, estuvimos pasando por café, súper agradecidas, sí. Y de ahí siguió, como que ahí fue el motor, nos quedamos con ganas de seguir ahí. Estuvimos en otro ciclo, en Espacio Urbano, en un festival de danza en San Miguel. O sea que bailaron las pistas con a full. Toda. Sí. En otro orden. Una pregunta, porque ves que estamos de festejo y de... Les pregunto a los dos, pero voy a preguntar primero a la señora que se dedica específicamente, pero usted puede intervenir en cualquier momento. ¿Cómo bailas vos? ¿Cómo bailan muy las bien, chicas del grupo Lala? No. En el festejo, ¿viste? El festejo, aparecen las bailarinas. ¿Qué hacen? La coreo. El festejo genuino, ese con amigos, genuino. Compañeros. ¿Bailan ahí una sabiduría...? No, yo creo que pasa una cosa medio border, ¿viste? Como la gente espera que la bailarina baile muy bien. Claro. Y quiere bailar como quiere. Claro. Y en el contexto del festejo, desborda. ¿Pero no te ha pasado de pelar de repente una perlita, una cosita ahí en la pista? Puede ser. Para una conquista. Claro, bueno, sí, con esta me la juego. A ver en qué momento lo pone, claro. Sí, pero creo que es más como... La gente se aleja, creo que más se aleja que se acerca. Sí, cuando empieza a bailar como loca, la gente se empieza a alejar. Totalmente. Y así estamos. No, y empieza la relación esa del show, ¿viste? A ver que la bailarina mueva, que haga algo importante, ¿viste? ¿Qué es esto de que anda moviendo los puños como cualquier otro? O sea, hagamos esto. ¿Y ustedes de bailar en los festejos? No, yo no bailo mucho. Las chicas se bailan, pero también, digamos, también nosotros usamos mucho el baile previo a las funciones, un poco como para aflojar y todo eso, viene bien, digamos, un poco de baile. Bien, pero usted no sí, estaría bueno, participando de las pistas. No. ¿Ni en los festejos tampoco? Y un poco más, pero no tanto. Sí, me gusta festejar, soy muy buen bailarín, pero debo reconocerlo, pero más. Es bueno en todo, ¿viste? No, bueno. Es mimo, es buen bailarín, es buen director. ¿Sos actor también? Por supuesto. Y se nota que es buena obvio. Persona, es que todo. Lo más importante. Lo más importante es eso. O los días que corren, o lo cierto. Es lo que yo siempre digo. Porque vos tuviste un marido tan hijache de pe que le arruinó la vida. Yo decía, déjalo. Y nada. Mira uno. Bueno, chicas, como Alejandro. Evidentemente, si no habías observado las fans hoy aquí en Ofrendas Urbanas, me han sorprendido. Además, me parece que han nacido tus fans. Así que bueno, espero que esa es la ofrenda de nuestro programa que te hacemos hoy para que termines el año con. Sí. Sí, no, y a mí me gustaría que nos ofrende. Nos ofrenden cosas. Teléfono, y la pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué entendemos por una ofrenda? ¿Qué decís? La verdad es que no sé muy bien. Digamos, sería un regalo de algún tipo. Ajá. Puede ser plata también, Vida, Carla, en otro momento. No, bueno, dale. Vamos por ahí. Está bien. Pero no sé a qué se refiere. Bien, o sea, urbano. Una ofrenda urbana. Bueno, así estamos todo el año, porque encima también el asunto del champán empeora la situación. El orden, la sinapsis. Pero la sinapsis, pero yo también me pregunto muchas veces, ¿no? Como, bueno, ¿qué sería? Debería replanteárselo en el programa. Replanteárnoslo, pero... ¿Saben qué? Yo creo que vamos a ir a un tema musical. Dale. Mientras vamos a explicarles bien, Alejandro, qué es la ofrenda. Sí. Y seguimos en Ofrendas Urbanas. Dale. Que esta es mi última sesión. Espero que usted comprenda y que me dé la razón. Deme el alta, licenciado, que me canse de pagar. Y si lo pienso dos veces, no sé si quiero cambiar. No me dejes sin mi dosis de neurosis. No me quite la tragedia de la histeria. Edipo nunca pudo resolverse. Si proyecto en otra gente mis miserias, nadie es perfecto. Asumo mis defectos. Déjenme hacer mi vida. Usted, Lacan y Freud. De tanto hurgar el pasado voy a terminar colifa. Y ese es un precio muy caro, más caro que su tarifa. Así me gasto la vida recostada en su diván. Mientras baja mi autoestima, aumenta su capital. No me dejes sin mi dosis de neurosis. No me quite la tragedia de la historia. Si mi Edipo nunca pudo resolverse, si proyecto en otra gente mi miseria, nadie es perfecto, asumo mis defectos, déjenme hacer mi vida. se ofenda, licenciado. La salud mental que vende no cotiza en el mercado. Ya no insista, licenciado, porque todo sigue igual. Me parece que usted es mufa y por eso me va mal. No me deje sin mi dosis de neurosis. No me quite la tragedia de la histeria. Si mi Edipo nunca pudo resolverse, sin proyecto en otra gente mis miserias. Nadie es perfecto, asumo mis defectos. Déjenme hacer mi vida. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas, en esta segunda hora del programa. Yo hace un ratito ya que pedí que me pongan un poquito más de champán. No hay más. ¿Y qué querés? Bueno, no, yo creo que hay y vos me lo estás encantando. No, pero querés, mirá que veniste de este lado y fijarte. Mostrame, no hay más acá, la bueno, canuta Paul Neumann. Neumann. Bueno, acá estamos con una bolsita arriba de la mesa. Yo quiero decir algo sobre esto. Sí. Que es un presente del grupo La La La. Para Ofrendas Urbanas. Y no voy a decir la marca, pero hay un olorcito. De esas huele, que venden café y chocolatitos. La misma rápida del sur. Sí. Huele esas, bien. Igual quiero decir algo. No malinterpreten los oyentes, los invitados, que tienen que traer una ofrenda al programa. Pero si la quieren traer... Otra champancita. Estoy abriendo, bueno, unos bombones con almendra. Con las caras que están las almendras. Bueno... ¿Pensaste ahí en Sí, ofrenda? pensé algo. Pero a lo mejor no sé si es muy actual, porque hace mucho que no voy ahí. Ahí a Plaza Francia, ¿no? Pero una época, y hasta no hace mucho, estaba el payaso Iacobacci. Sí. Sí. ¿No? Yo no sé si sigue estando. Yo creo que será uno de los artistas... Puede ser que siga estando, sí. Sí, probablemente puede ser que siga estando. Creo que es uno de los artistas más... Que a mí me haya más... Que más me impactó a nivel, digamos... callejero, de la integración con la gente, de la improvisación, de las cosas que él hacía, realmente me parecía que era fantástico y debe seguir siendo fantástico, pues espero que sí, lo siga haciendo. Y bueno, y ese sería el recuerdo, y si ustedes lo conocen, mejor todavía sería una ofrenda con sí, aparte recuerdo. Es uno de los pioneros en el arte en callejero en Buenos Aires. Exactamente. A ese nivel, por lo menos. Y y realmente, digamos, la improvisación y cómo incorporaba todos los temas que pasaban alrededor de él, parecía una antena. Y en una época tenía un perrito, que no me acuerdo cómo se llamaba el perrito, que también hacía... Que el perrito no le daba bola, ¿no? Entonces decía, bueno, a ver, ahora salte, y el perro se iba para el otro lado. Era fantástico, realmente, eso. Bueno, nada, esa es la ofrenda. Sí, es una gran ofrenda, está muy buena. Además, bueno, esa gente que tiene, perdón, un ángel que convoca a tanto niños como adolescentes grandes. Sí. Siempre hablábamos cuando nos venían a visitar, no sé, de infantiles, que a mí me encantan los infantiles. Pienso que un buen infantil, una buena historia, digamos, fascina. Si fascina a un niño, tiene que fascinar a un adulto también. Y bueno, y este tipo tenía un manejo así de público. Sí, aparte en la calle y generando atención con todo, digamos, lo que pasaba alrededor, ¿no? ¿Cómo viene el verano? Contanos. El verano de La La La viene de, La La La. De vacaciones. ¿Juntas o separadas? Yo siempre me pregunto, ¿van todas juntas? Porque son muchas. ¿Cuántas son? Somos ocho. Son ocho. ¿Se van juntas a todos lados? No. Algunas vacaciones hemos compartido, pero está bien despegar un poquito. Sí, claro. Nos separamos. Algunas sí van igual. Algunas hay Machu como Pichu. Dúos. Hay algunos cositas. Dúos, sí. Yo este año me separé. Pero no alertemos a la audiencia, no es que se separa el grupo La La La. No, se separó momentáneamente para descansar, digamos. Claro, para juntar cosas para seguir en el video. ¿Y cuándo se reúnen de vuelta? ¿Cuál es el día de que nos juntamos? ¿Pusieron fecha? Un 13 de febrero. Ah, bueno, bastante es que rápido. Hicimos la reunión, nos organizamos para ver cómo empezamos. Muy bien, hay que organizarse ahora más que, nunca. Hay que organizarse. Bueno, tenemos... Vamos a recordar que estamos hablando acá con Florencia Novo. Les quería preguntar a los dos, ¿no? de curiosidad, su formación académica, su formación desde incluso primaria, secundaria y académica, me imagino. ¿Cómo fue? ¿De dónde provino? Así en generalidades, ¿no? ¿Educación pública, privada, cuál? Bueno, yo educación pública siempre, hice la escuela de danzas. Vestí muchas medias rosas, mallas, rodetes, cosas que ya no tengo. ¿Usabas media rosa o media hueso? Con el hueso. Viste, cuando uno empieza no entiende mucho y se pone rosa. Y después cuando decís, pasás al hueso. La dignidad la estoy perdiendo, me pongo la hueso. Bien, muy bien. Había un saquito que era el cruzadito con la... Oh, qué lindo que era ese. Pero ese era un poco caro. La gente de provincias no podía comprarlo. Yo era de provincia y lo tenía. La clase media teníamos las medias hueso y hasta ahí llegamos. Perdón, te interrumpí, pero quería saber ese detalle. Y le cortábamos también el pie. Cortase, obviamente. Cuando entendés un poco más. Y mucha polaina. Mucha polaina. A vos te gustaba la lana, me parece. Sí. Sí, están las lamas. Sí. Bueno, te hice una interna. Bien. Eso, y la mayoría, igual, el grupo de las se conocen en el IUNA, se conocen en el Centro de Estudiantes del IUNA, organizándose, que eso es buenísimo. Así que la mayoría somos de la facultad y estamos terminando la carrera, algunas ya terminaron. Pero bueno, particularmente el IUNA, actual UNA, está buenísimo porque es como la apuesta a formaciones de arte. Públicas, ahora que está todo tan apocalíptico. Sí, no quiero tirar abajo, pero la UNA está en una situación muy crítica, muy crítica, porque bueno, no sé ya cómo... Como toda la educación pública, justamente. Sí, sí, bueno, pero la UNA es un lugar que está, toda la educación pública está, acá, luego de la tanda vamos a estar hablando un poquito con Carla sobre el tema de lo que está pasando en el ministerio. Pero la UNA está en una situación muy crítica y lo digo, crítica. Voy a decir algo. En el caso del Departamento de Artes Musicales y Sonoras, Carlos López Buchardo se paró la construcción del auditorio que llevaba tratando de lograrse un montón de años y se había empezado a hacer y bueno, y ya van a dar de baja el contrato con la empresa que lo estaba haciendo y queda ahí una obra paralizada. Un elefante blanco. Sí, es terrible. Y además, el señor Alejandro Bisotti también es alumno del IUNA, del UNA también está ahora en este momento. Bueno, en un principio, digamos, como me formé con talleres particulares, privado, Bartí, Schumacher. Toda esa gente, después estudié dirección en el IUNA, que todavía sigo estudiando, cada tanto puedo hacer alguna materia, y sí es cierto, está se nota. Yo este año no he ido mucho, pero por comentarios y compañeros que me han quedado del UNA también veo que hay una, digamos, lamentablemente se ha dejado un apoyo importante, ¿no? Y me parece que cambió mucho la escena argentina, la escena de, por lo menos de Buenos Aires, a partir de Luna. Me parece que cambió mucho en ese sentido, que influyó en lo que es la escena argentina de Buenos Aires. Sí, la facultad está en emergencia presupuestaria y digo, también hay que tener en cuenta que es algo que viene de arrastre, que no es de la noche a la mañana, que ahora nos amanecemos con una emergencia presupuestaria. Se agudizó todo lo que ya se venía gestando y las chicas, particularmente desde el centro, viene siendo una lucha de muchos años de pedir edificio propio, franja horaria, digo, un montón de cosas, y ahora todo es peor. Bueno, claro, pero una cosa igual es instalarse en luchar por la franja horaria, otra cosa es no tener plata para pagar la luz, ¿no? Muy diferente. Le damos la bienvenida y sumo también aquí a la pregunta a Agustina Caruso. Agus, ¿tu formación por dónde vino? Y mira, vino también por el IUNA, me acaban de dar la silla, la tomo. La silla. Por un lado por el IUNA, la Universidad Nacional de Arte en Artes Visuales, y por otro lado en la Escuela del Colón, Caracterización Teatral. Pero la verdad que para mí mi formación fueron los talleres independientes, digamos. Ahí creo que realmente me formé y me formo todavía. Vamos a dejar esto picando porque nos tenemos que ir a una tanda. Les agradecemos mucho la visita aquí los amigos que han pasado por Ofrendas Urbanas. No, gracias. Por favor, Alejandro Bisotti, Florencia Nova. ¿Nova? Novo. Perdón. Muchas gracias por haber venido. Seguimos en Ofrendas Urbanas después de la tanda. Hola, soy Gina Easton y escucho Ofrendas Urbanas. Seguimos aquí en Ofrendas Urbanas y nos queda la última media hora. Y bueno, no en vano, hemos charlado un poco con los artistas aquí que nos han visitado en este festejo de fin de año sobre su formación, su educación, vamos a decir, y su trayecto, bueno, el trayecto que ha recorrido para llegar aquí o a donde quiera llegar, ¿no? Y esto es porque en un momento pensé en grabar algo cual cronista, que me encanta, ¿no? Ir con mi grabador y registrar ahí testimonios, pero la verdad que hoy estuve presente en todo lo que fue la asamblea de la toma del Ministerio de Educación, Y me pareció que no había nada más digno que contarlo yo, contar un poco la situación y, bueno, desde mi sensible subjetividad, ¿no es cierto? Para retratar un poco cómo es la situación, quiero contar a los compañeros que nos están atando y mandarles un saludo a los que están allí bancando, digamos, una toma pacífica del Ministerio de Educación, de la sede que está en Santa Fe 1545, porque, bueno, ha habido una decisión de vaciamiento de programas, que eso ya viene sucediendo hace bastante tiempo, y una larga lista de despedidos. Estamos hablando de 400 en una lista que no se han dado a conocer aún, y 2.600 tutores virtuales del Programa Nacional de Formación Permanente. Estamos hablando de 2.600 trabajadores distribuidos a lo largo y a lo ancho de todo el país que tutoreaban diversos postítulos. Tal es la gravedad que estas personas se han quedado sin trabajo porque se han decidido cerrar, desde las autoridades del Ministerio, ¿no?, del INFOD, 13 postítulos donde esta gente trabajaba. Entonces estamos sumando un total de 3.000 trabajadores, ¿no es cierto?, que podrían estar quedando sin trabajo en esta Argentina, este diciembre, ahí para festejar bien arriba, ¿no?, el fin de año y las fiestas con la familia. También decir un poco que bueno, hay la mayoría de los trabajadores del Ministerio no ha firmado todavía sus contratos. Estamos a 29, ¿no es cierto? 29 de diciembre, no se sabe la continuidad o no de los trabajadores. Desde las direcciones se han pedido la contratación, pero bueno, no hay garantía. ¿Todo esto por qué? Para decir, porque grandes de los programas nacionales y la gente que se dedica a trabajar en el Ministerio llevan adelante programas que son de un impacto social y cultural muy grande. Entonces, estos programas no existen sin sus trabajadores. No hay que desmerecer el trabajo llevado adelante por, bueno, obviamente por los trabajadores estatales. Así es que desde los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación se está pidiendo el apoyo a la gente de la cultura, de la educación, sindicatos, todos aquellos que quieran ir a acercarse y dar su apoyo. Hay un festival que está sucediendo en este momento, uh-huh, y va a seguir la toma pacífica por tiempo indeterminado durante el día de mañana como mínimo. Bueno, saludamos acá a los compañeros, sí, del Ministerio, uh-huh, que bueno, poco yo traje para leer una cosita cortita. A propósito, bueno, ayer entregamos las llaves de café del espacio. Estamos esperando un espacio para Café Müller, prometido una solución por el gobierno de la ciudad. Pero bueno, no voy a ir con eso porque quizás... Pero bueno, me daban ganas de leer el final del texto que recopiló Victoria Alcalá, uh-huh, cuando vino ella a principio de año al micro de danza. Dejó abierta una escritura colectiva sobre qué imaginás sobre la danza y también tratando de poner a la danza en ese lugar de poner el cuerpo en realidad, ¿no? Entonces, como esta gente en la toma ha decidido poner el cuerpo, me parecía atinado leer esto para unir los dos temas un poco. Me voy a tomar la licencia para hacerlo. Bueno, yo imagino una danza que va a donde la lleva el viento. Yo imagino una danza que me lleve por nuevos aires. Yo imagino una danza que nos enfrente al miedo de ser uno mismo y permita afrontarlo. Yo imagino una danza con los pies en la tierra y el cielo. Yo imagino una danza que una la tierra y el cielo. El blanco y el negro, la mente y el cuerpo, el mundo entero. Yo imagino danza. Danza mi imaginación. Yo imagino una danza sin límites, que trascienda él o los cuerpos. Y llegue al corazón del mundo, de la sociedad toda. Y que transforme la imagen de mundo y los corazones de la humanidad. Yo imagino una danza que se encuentre a sí misma para ver qué hay alrededor y asuma poner el cuerpo a aquello que con la palabra no alcanza. Escritura colectiva. Eso se escribió entre todos durante el año bajo la consigna de ¿qué imaginás para la danza? Así bueno, que bueno. También te hicimos parte de todo este homenaje a Agus Caruso, que estás acá como siempre acompañándonos, bancando esta situación, esta parada, este proyecto cultural. Y también, bueno, hay gente que no para de llegar que quiere charlar con vos. Sí, ay, yo quería hacerle una pregunta a la Caruso. Ajá. Usted quiere, la Caruso. Ya comentábamos con mi dupla pedagógica. Le falta la copa, Caruso, que ojo, sí. quiero ojo, dejarlo le falta, blanqueado. Mira. Acá han dejado todos los cadáveres. Es que la administración. Hay muchos cadáveres, seis. Mucho muerto acá, mucho. Bueno, ¿qué quería preguntarle concretamente? Sí, no, queríamos, puede estábamos hablar, hablando muchacha. Con Claudia. Antes que nada nos presentamos, yo soy Claudia Rubifacci. Sí, y nosotras somos las psicopedagogas. Somos las psicopedagogas del programa. Te admiramos muchísimo, Agustina. No solo que te admiramos, Agustina, sino que también. La pregunta es la siguiente. Vos fuiste la estrella del programa, ¿sabés? La estrella. La estrella, la más mimada, la estrellada, las conductoras. Mamá. No, las conductoras que festejaban. Nosotros hacemos igualdad con todo el mundo, no diga eso, Susana. Déjame contarle esto para ponerla en contexto. Sí. Nosotros hacemos un seguimiento en un gabinete psicopedagógico que tenemos de todo el programa y de cada uno de los individuos. Este es el micro que más gustó. ¿Sabés eso? No, pero yo lo que quiero decir es cómo es una mentira, pero no es una mentira. Y además te quiero preguntar cómo hiciste para manejar el temita este de que la fama no se te suba a la cabeza. La fama, qué fama. Y la fama de ser la estrella de Ofrendas Urbanas. ¿No? Como que de que siga trabajando, que no sé, que es no, que el ego bueno, no se apodere un poco de la persona, porque sigue siendo una chica que parece como muy. Muy fresca. Muy fresca. Y además. Vinieron también otras dos señoras muy fans. O sea, hoy también están en el rol de fans. Aliados, gente que admira, digamos. No, pero a mí me parece porque nosotros tenemos muchos pacientes que aspiran a ser artistas. Ajá. Y algunos se consagran como artistas y después abandonan la terapia, como si. No tuviera que seguir la terapia. Entonces, digo, es un ejemplo, Agustina, de una persona que es muy exitosa, que es muy talentosa, que ha estado en un programa importantísimo del nivel de Ofrendas Urbanas y que sí mantiene la humildad. Y es muy constante, hay que aclarar eso. Así que muy constante. Me gustaría muy profesional. Increíble. Yo quiero decirte que el otro día fui a una librería para comprar el regalo de una amiga y me vi tentadísima. Comprarla a ella, pero con la excusita de mirar el regalo que te estoy dando y me lo vas a prestar. Del hermoso libro de Carlos Nine que trajiste en uno de los micros. Que eso es un regalazo, Entonces te quería preguntar, ¿cuál de todos los micros es el que más disfrutaste? ¿El micro del año? El último. En los primeros estaba totalmente, absolutamente absorta. Temerosa, con muchísimo hambre de que caiga un meteorito y se estrelle sobre mí o sobre las radios. Es posible para excusarme bajo la idea de no puedes hacer el micro. Claro, todas las FM como mínimo. Exacto. Qué ejemplo. Qué ejemplo porque perseveró. Perseveró y lo logró. Y además has desarmado a gente muy ignorante como las chicas que saben hacer muy bien, pero de pintura no saben nada. Bueno, escúchame, o sea que sentiste que bajó durante el año, digamos, una información. Esto es real, No estoy diciendo nada. Te creo. Me gusta que le blanqueemos esto a los oyentes, ¿no? Como uno va... También nosotros hemos hecho charlas de balance sobre el programa toda esta semana. Así que sentís que el último pudiste... Sí, totalmente. En los primeros... Y siempre me muero... Ahora estoy súper nerviosa, de hecho. Trato de que no se me note. Pero realmente es una situación donde uno siente mucha responsabilidad también, ¿no? Uno tiene estas ganas de despertar en el otro esta quizás hambre desmedida... el amor por la profesión, por la vocación. ¿Y qué te pinta para el 2017? Hablando un poco en términos con los que te manejas. ¿Qué te pinta el 2017? ¿Qué me pinta? Un montón de cosas. Yo tengo mi ofrenda urbana. ¿Quieren que se las dé ahora? Por favor. Sí, porque esto fue una pregunta que me hicieron hace un tiempo. Esto, y la ofrenda urbana, y yo ya la había dicho. Y ahora hago exactamente lo mismo, porque me equivoco siempre con lo mismo. Ustedes me preguntaron de la educación y la... Y yo me quedé pensando... que tenía mucha relación con lo que justo yo había pensado. Paul me dijo, no pienses en nada, solamente habla. Algo así, con mucho más amor. Es el gurú del programa. El gurú bien Paul. Pero yo pensé, viniendo para acá, en un texto que escuché, yo estoy implorada, porque estuve en la pileta. Ajá. ¿No? En la pileta charlando con dos personas, con dos amigas. Una de ellas... ¿Tenés pileta? Hablamos fuera no, de la no, tanda, no. No tengo pileta. Me la prestaron, un rato. Y en esta charla de implorada de pileta, me dijeron, una persona que es discípula, alumna de Liliana Vitale, Liliana Vitale, hermana de Lito, me contó algo de las clases y Liliana hablaba de la docencia como el cable a tierra, decía, algo así como seríamos, esta es mi interpretación, seríamos bastante loquitos los artistas si no tuviésemos la docencia. Creo que este espacio de radio también es el cable a tierra, es la docencia, digamos, ni más ni menos que es el transmitir. O sea, que nos debes tu locura. Nos debes el equilibrio de tu locura. Como un lugar de puente, ¿no? Como totalmente. Uno se convierte en un lugar de puente. Sí, y creo que realmente ella hablaba del canto como desnudar el alma, como entregar esta parte del alma. E inclusive cuando presenta a esta discípula en una muestra, ella dice una frase que me pareció maravillosa de una docente. Dijo, intenté enseñarle lo menos que pude. Y hablando del ego, que decías esto, Fer, del ego... intenté enseñarle lo menos que pude, ¿no? Es eso, digo, a veces uno se cruza con docentes que están lejos de esta idea, y esta es la idea para mí que tiene que prevalecer en la docencia, sea en un instituto universitario nacional del arte como es el IUNA, o sea en un taller particular, que uno se tiene que seguir a sí mismo, digamos, escucharse y alinearse, digamos, con quien crea que es su representante. Uh-huh. Nos emocionaste muchísimo, ¿sabes, Agustina? Bueno, para retomar un poco esto que decís de los artistas que siguen también sus deseos y sus formatos, forma de entender el arte, quiero compartir el audio que nos mandó Jimena Díaz Ferreira, diseñadora gráfica y artista visual, que pasó este año también por Ofrendas Urbanas y quería formar parte del festejo de esta manera. Hola, amigos de Ofrendas Urbanas, soy Jimena. Pido disculpas por no poder estar presente físicamente, pero mi corazón está ahí. Levanto la copa con ustedes y agradezco el espacio que le dieron a mi trabajo este año. Y brindo por que se venga un año que sea realmente bueno para el arte, para la educación, que se dejen de cerrar espacios culturales, que se dejen de cerrar espacios donde las bandas puedan tocar, que se dejen de recortar los presupuestos para la educación. Un pueblo sin educación, sin cultura, está liquidado. Entonces, aquí estaré siempre defendiendo a los artistas, a los músicos, y siempre que haya una canción, estaré presente para acompañar la lucha de que no nos callen. Brindo por un 2017 enriquecedor para las almas y las cabezas. Es la única forma que tenemos para crecer como pueblo. Un beso grande para todos. Bueno, que se muy dejen, a tono, yo brindo, ¿no? Porque se dejen. Sí, porque se dejen muy a tono con todo lo que estamos sintiendo un poco aquí. Uy, tiré las copas, un desastre. Sí. Bueno, pero en fin. Sí, y antes que me olvide, también quería agradecerle la ofrenda que mandó Ilan, nuestro compañero querido Ilan, que es un semáforo torcido. A ver, ¿vos cómo lo interpretás, Manuel? Yo lo interpreto como un semáforo caidito, ¿no? Torcido, diría. Sí. Es una imagen que mandó, ¿no? Le decimos a una ofrenda visual. ¿No? Una ofrenda visual. Acá trajo el semáforo. ¿Qué opina usted, Caruso? Sí. Es una diagonal. ¿Qué opina Nico Ginesín, que ha acabado de entrar aquí al estudio de Ofrendas Urbanas? Estaba vomitando luz. Sí. Bueno, no está mal. Qué poesía. No está mal. Aprovechamos para saludarlo, Nico. ¿Cómo le va? Un semáforo volcado. Hola, Nico, bienvenido. Muchas gracias. Y está con Nico con guitarra en mano. Y con champán también. Y con champán. A ver, claro. Sirvámosle ya. Ah, trajo. Uy, cuidado que yo de repente me di vuelta. Pero él abre solo, no necesita que le pidamos ver, que la abra porque se siente en casa. Ay, Dios mío. Tápense. Ay, Dios mío. No sé, no sé. Mati, mira preocupado el diente, que están carísimos los dientes. Esta es la mejor parte, cuando lo abra todo esto que está pasando no va a pasar más. Dale. ¡Se casa! ¡Se casa Susana! ¡Se casa Susana! ¿Se cayó vos? ¿No lo viste al costado? Susana, si querés servir como toda la noche estuvo sirviendo. ¡Bueno! Bueno, no sé si nos vamos, qué sé yo, ahora no nos vamos, digo, escuchamos un poquito, yo creo que yo diría que un poquito de música. Es el momento de la música en vivo. Está entrando Paul Neyman al estudio y le vamos a pedir que diga algo. Paul, por favor. Buenas noches, Adicia. ¿Cuánto hace que hablo con este micrófono? Ofrendas Urbanas. Hace mucho. Supo ser un gran conductor. Un gran conductor. Le iba tan bien que no soportó la fama de él. No, lo que pasa es que en el momento más alto hay que retirarse. Ah, mirá vos. Bueno, vamos a ver. Así, en este momento tan... Bueno, de este honor de tener a Paul Neyman dentro del estudio. No sé, ¿nos querés acompañar con...? Con la música, sí. Por favor. No quiero hacer una canción que ya hice cuando haya venido, pero ya fue, ¿no? Ya fue. No. Siempre no, hay nuevos oyentes. No. Siempre hay nuevos oyentes. Se pueden escuchar muchas veces. Si querés innovar, igual también está bien. Nico Ginesín. En vivo. Ya puedo verlo, puedo entender eso que estaba ahí en otro lugar y está allá, directo hacia el mar. Una mañana, una pestaña que encontré en mi almohada dejando tu olor y no pude respirar. resistir la soledad. Esa belleza que portabas vos, singular, capaz de eclipsar una ninfa en mi cuarto, recuerdos para armar. Esa belleza que portabas vos, singular, capaz de eclipsar una ninfa en mi cuarto, recuerdos para armar. Psicopedagoga, sino como maestra, ha mejorado muchísimo. Bueno, muchísimo. No digo que antes no estaba bien, pero vino hace un tiempo y se nota y que ves, ha practicado y lo veo, veo la mejora. Lo que hemos escuchado, Ninfa, de su disco Ciclo, con Nico Ginesín. Escuchame una cosa, yo veraniego el tema, ¿no? Perdón. Total. Sí, veraniego. Es para el verano que vas a Palmero. Armar. Palmero. Sí, palmero, como no sé, hit veraniego. Ideal para Uruguay, ¿no? Sí, que te sí, vas a andar ahí. Voy a andar por Uruguay. Y la gran movida que no estaba es que me voy a ir a México. ¡Ándale! ¡Qué pasa! De lujo. Qué bien. Y qué. Sí. ¿Qué proyecto, digamos, cuántas fechas tenés ahí? ¿Qué sabés? Y estoy terminando de armar la gira, pero me salió medio cordobés. me voy en marzo. Y nada, estoy muy contento, qué sé yo. Me estoy mandando a ver qué pasa. Claro. Estuvo como medio raro el año, la verdad, lo artístico, como venían hablando. Llegué tarde a la conversación, ¿no? No, la idea de la reunión. Reunión. Cada uno llega cuando puede. Yo creo que este tema puede estar en un festejo veraniego. Pileta post, o sea, post día, post sol, todo. ¿Viste cuando ya seguís en la pileta y ya se hace de noche? Vienen los temitas. Otro evento del bosque, sí, la Fundación sí, Fer también. Sí, ¿no? Puede sonar bosque. En el bosque. Te quiero decir que tenés la suerte que tenés acá, nuestra encargada del micro de artes visuales, una gran artista plástica, que excelente. Es Sau Caruso. Que te ¿qué puede, dice de la tapa estuvo del mirando, arte. Claro, yo quiero la opinión gracias. Acá de la señorita respecto al diseño, a las ilustraciones. Me parece precioso el uso de los blancos, para ser muy sincera. Cómo aisló la figura de la tapa, me parece que es súper estético. Ella siempre, viste, mira eso, lo dice de una forma. Pero está bien, porque lo que dice es lo que yo busqué cuando hice el disco, mirá. ¿Ah, sí? A ver. Los dibujos de... Téngame fe, licenciada. Bueno, ya llegaron a la gente de la gatera. Se armó. Pero esto sí hay que darle vasito de champán. No, pero esto se toman todos. A mí me riegan, chicos, porque sí. Es medio rosa. A mí me riegan. Es rosa. Bueno. A mí si no me riegan. Momento. No, para. Nunca escuché, a mí si no me riegan. Dos aclaraciones. Cuando es champagne se dice rosé. Ah, no podés decir no tenés rosa. Clase, querida. No. Champán rosa es medio... medio bajo. Medio bajo. No, vos decís champán rosa o champán rosé. Champán rosé. Bueno, han entrado aquí los conductores del programa La Gatera para brindar con nosotros. Que queremos decir que el éxito de La Gatera... No sé cuál es el chiste. Que dejamos todos los oyentes, chicos. El éxito de La Gatera tiene que ver con cómo les dejamos calentito el programa. Pero la silla Sabemos que... La silla queda calentita. Hay algunas más calientes que otras. Yo sí, ya no sé cuál de los potos de ustedes es, chicos, pero me la deja a un 39 y medio. Escúchame, yo quiero hacerles una pregunta importante. Importante para La Gatera. Hoy hacen el último programa. Importantísima es la pregunta, ¿eh? Hoy hacen el último programa también. Sí, hoy es el último. ¿Y qué? ¿Algún adelanto mínimo? Mínimo, así. ¿Qué tema tenemos hoy? La palabra que definimos el día de hoy es la palabra militancia. Oh, bueno, es un buen cierre de año. Sí, es un buen cierre de año. Algo de lo que hemos estado hablando también hoy y a lo largo de otros programas. Hoy creo que va a saltar mierda para todos lados. Hoy va a saltar. Que le cae, le quepa, le quepe. Bueno, mierda y amor, porque la militancia también es amor, ¿no? Así que amor también va a estar salpicando para... Amor y alegría, que no nos quiten la palabra. Amor y trabajo, ¿no? Que no nos quiten, que no nos desanimen. Que no nos quiten todo. Que no nos quiten la alegría. Y además nos visita la gente de Mal Pasar para tocar en vivo, Enchufados al Mango. Así que está lleno de gente que va cayendo a la radio y están todos invitados. Bueno, de fiesta. Si sobra lo de champán, lo dejamos arriba de la mesa. Sí, toma, ¿querés chocolate? No. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de los invitados que han estado aquí hoy. Bueno, de todos los que ya se han ido y han pasado por el programa. Pero bueno, Nico, muchas gracias por venir. Por favor, un placer. Agustina, nos vemos en todo los próximos tiempo. Micros. Todo el tiempo. Bueno, y en las recomendaciones que nos sirve para el verano, que vamos a andar ahí visitando seguramente. Exactamente. Bueno, brindamos mientras decimos quiénes hicimos el programa, Carla Bocuti. El programa todo el año. Con esta despedida. Alegría. ¡Vamos! La única fiesta que me invitaron de fin de año. Por este gran equipo de Ofrendas Urbanas y de la radio entera, esta casa que es La Tribu, hemos hecho el programa durante todo el año ahí en los controles. Mati Vanerio, pero Mati estuvo desde el principio o lo reemplazó, estuvo desde siempre. Pero te sentimos como un largo camino ya recorrido. Muy bien, en la producción, Paul Neyman y Vero Del Vecchio. También ahí en el control de aire, siempre atento, bien exigente con los horarios. Así será el próximo año también. Sí, total. En los personajes y voces diversas, Fernanda Berkovich y Nahuel Bailis. Bueno. En la asistencia general, la joven incorporación al equipo de Felipe Boeto, ahí que no para con las redes. Vamos, Feli. ¿Qué me falta? Los registros audiovisual, Johnny Club. Sí, hoy Johnny Club. Aquí la conducción de Carla Bocuti. Muchas gracias. Esperemos, Carla, el año que viene seguir juntas. Y la co-conducción de acá de Jimena García Blaya. Nos despedimos a todos. Nos vemos el próximo año. Saludos. Dejamos La Gatera. La Gatera. Y nos vamos a ir escuchando un tema que nos ofrenda la gente de Tulma, que también pasa en esta despedida de amigos de Frenos Urbanos. Chacareronga. ¿Se aplaude o no se aplaude? Llegas como el sol, mágico color, pinta mi alma, lates en mi corazón y en mi voz como una canción, sueño real. Esto del amor, dulce inspiración que me abraza, encanto, imaginación, yo te doy todo mi calor, sueño real, sangre de mi ser, sangre de mi ser. Ofrendas Urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. ¿No tenés más, chico?